Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas noches, feliz martes 27 de noviembre de 2018, momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Este servidor, Brian Noguera, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos las informaciones. Cultura al Día. Tras su participación en la serie de conversatorios realizados por la Fundación Cinemateca Nacional en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2018, la reconocida actriz y patrimonio cultural viviente de Caracas, Antonieta Colón, junto a esta institución, realizaron la tarde del jueves un cineforo en homenaje a su trayectoria cinematográfica. La actividad tuvo lugar en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, donde se proyectaron los cortometrajes Mediodía y La Boda. Luego se procedió a hacer un foro donde los asistentes, invitados especiales y público en general realizaron preguntas y aclararon sus dudas cerca de las películas exhibidas y experiencias vividas por la dramaturgia. El festival Suena Caracas pretenderá la capital desde el jueves 29 hasta el domingo 2 de diciembre con tarimas para todos los gustos que tendrán un factor común. Presentación de talento 100% nacional. La Plaza Diego Ibarra, la Avenida Lecuna y el Parque Los Caobos son los lugares donde se llevará a cabo esta fiesta musical que desde hace un mes comenzó un recorrido comunal llevando a agrupaciones y cantantes a espacios públicos, escuelas, liceos, plazas y barrios. Hoy se cumplen 21 años de la siembra de la activista social y feminista barloventeña Argelia Laya, docente, guerrillera, militante afro de izquierda, quien fuera luchadora incansable de los derechos sociales y laborales de las mujeres. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, dedicó un mensaje en su memoria a través de su cuenta en Twitter, resaltando su voluntad militante por el derecho de las mujeres a la educación, a la participación cultural y a la capacitación. En los próximos 4 años, los consejos municipales deben convertirse en un epicentro del debate para repensar la ciudad y generar propuestas en función de solventar los problemas de cada circunscripción. Así lo indicó Luis Mialit Perdomo, candidata a concejala del circuito 3 Urimare Vargas. La tarea de los concejales que elegiremos el 9 de diciembre es convertir al Consejo Municipal en un amplio debate donde todos puedan ejercer la vocería y hacer propuestas. Así lo expresó Perdomo, quien agregó que estas son vocerías de la construcción del socialismo para empoderar al pueblo desde el debate. Desde el silencio, la parroquia San Juan empezará la producción cunícola y agrourbana en la antigua sede del diario El Nacional, convirtiendo el galpón en un centro para la cría y producción de conejos, con la intención de generar ingresos con la importación y exportación de subproductos de este mamífero lagomorfo. Así, construyen una herramienta para combatir la guerra económica en el área alimentaria, iniciando desde esta parroquia y esperando expandirse a otros territorios. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, asistió este martes a la base aérea Libertador, ubicada entre Palo Negro y Maracay, en el estado de Aragua, con motivo de celebrar el acto del aniversario número 98 de la aviación militar bolivariana y el aniversario número 26 de la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de 1992. Tenemos que comprometernos fervorosamente a avanzar hacia la independencia tecnológica, científica, de todo el sistema de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en especial de la aviación militar bolivariana. Es clave, compañeros militares, hermanos militares, Sé que hay una moral muy grande, hay una fe muy grande en la patria. Si no fuera por la moral y la fe grande que hay en la patria, no tuviéramos una aviación militar tan llena de brillo, de luz, moral, moral y más moral. Compromiso con la patria, amor por esta patria que está siendo agredida y amenazada de manera permanente. Y ante cada agresión y cada amenaza, más moral, más fortaleza. Así debe ser nuestro camino. Declarar la independencia de un país como Venezuela en el siglo XXI. Conspiraciones permanentes vienen de Washington para debilitar a Venezuela. Y la fortaleza de Venezuela, de verdad, verdad, está en el corazón de ustedes, militares de Venezuela. En el corazón del pueblo, en el corazón de la Unión Cívico-Militar. Si recordamos 98 años, rumbo al centenario de nuestra aviación militar, también hay que recordar que hace 26 años surgió la moral y se fundó el carácter revolucionario y bolivariano de nuestra aviación militar bolivariana para siempre, para todos los tiempos. 26 años del nacimiento de Bolívar. En el marco del Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la creación de un gabinete especial de lucha contra la violencia a la mujer y la niñez, compuesto por 7 ministerios. El gobierno también anunció la creación del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, que funcionará como Defensoría a la Mujer. A continuación, escuchemos un reporte de cortesía de Telesur. Iniciamos con las informaciones. Argentina se prepara para la cumbre del G20 y de cara a esta reunión, el gobierno literalmente sitiará Buenos Aires. Los medios de transporte público de pasajeros, colectivos y trenes, así como los accesos a la capital federal, los corredores del Metrobús, los servicios aeroportuarios y la terminal de ómnibus de Retiro funcionarán con distintas restricciones entre el próximo jueves y domingo. A esto se suma un gran despliegue de seguridad con 13.400 efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria que trabajarán en tierra. Además, se espera la participación de buques y aviones estadounidenses, equipos desde otros países para controlar la seguridad del evento que reúne a los líderes de los países más poderosos del mundo. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura del Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús, Fernanda Carpio e Isabel Gómez. Con los controles nos acompañó Alexander Sosa y quien les narró, Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz noche. Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.